llamarte porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Me enamoro de ti porque no consigo alejar mi obsesión de estar contigo. Me enamoro de ti, de tu vida entera. Me enamoro de ti, quiera o no quiera. Es como un sueño que se me repite día a día. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Soy un niño como tantos que te siguen, que te espían. Soy un niño que te pide compañía. Me enamoro de ti, mi mejor amiga, porque aprendo a volar siempre contigo. Me enamoro de ti como de verano, porque quemas mi piel mano con mano. Iván Fernández, en Chicago, Illinois. Ay, ay, ay, ay. Ese acordeón, Mincho, sabroso. Me enamoro de ti, aunque no debiera, me enamoro de ti. Maldita sea, me enamoro de ti. En cada momento me enamoro de ti. Casi lo siento. Es un instinto, un deseo, casi un desafío. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Me enamoro de ti, de cómo eres. Me enamoro aunque sé que no me quieres. Me enamoro de ti, estás en mi mente. Me enamoro de ti completamente. Quieras o no quieras, mía.